digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé. Nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma. Si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño. La vida siga pensando en ti, pero te digo adiós para toda la vida. Pensando